planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Buenas, ¿cómo andan todos por ahí? ¿Cómo andan todos por ahí? Estamos a andar bien, un programa de reflexión vial. Andarás bien por la 66. Sí, andamos bien todos por acá. ¿Cómo anda todo el equipo, ¿Cómo andás, Nina? Ando muy bien. Qué lindo. ¿Cómo andás, María? ¿Muy bien? Andamos muy bien. Muy bien, ahí estamos, ¿eh? Y nuestro señor asador, ¿cómo anda? Nico, ¿cómo va? Buenas noches a todos. Qué lindo ahí, todos por acá, andando bien. ¿Y nos está faltando alguien? Gri. Nuestro señor asador, ¿cómo anda? Asador, operador, ya estoy... Todavía no empezamos el programa y ya cometí 4 furcios. Menos mal que tenemos operador. No pasa nada. Muy bien por acá. Qué lindo. Nuestro programa 73. Programa 73 de andar bien. ¿Saben una cosa? ¿Qué cosa? Ayer esta radio cumplió 10 años. Wow. Ahí estamos. No es moco de pavo. Ahí estamos, ¿eh? Sí. 10 años al aire, que hay que sostener 10 años al aire, ¿eh? Así que lindo ahí. Vamos bien. Pero está firme la radio, mejor que nunca. Bueno, estamos arrancando el programa 73, como dijimos. ¿Por qué FM estamos saliendo? Bueno, la primera, la que cumplió 10 años, la Vedet, FM Los Coihues, 105.5. Ahí estábamos, muy bien. ¿Por qué otra radio estamos saliendo? Por radio web 365, mochilerosradio.com. Es así, es por streaming. Así. ¿Otra sí. streaming hay también? Grigri, Estación Vial. Sí, Estación Vial. Después otra emisora radial es en Esquel, Sol 94.7. FM Sol, muy bien, que ahí salimos los sábados a las 10 de la mañana. Y en Salta 102.3. En Tartagal. Sí, es Salta, provincia de Salta, pero Tartagal, porque también está Salta ciudad. Y San Antonio Oeste, en San Antonio Oeste es en Signos 98.5. 88.5. No, venimos. Hoy estamos con todos los furcios. Che, y ¿cómo estamos hoy? Con San Antonio Oeste, 88.5, sí. FM Signos, salimos en vivo, así que ahí en directo nos están escuchando mismo ahora, mismo canal, todo. Saludos todo a la gente que está volviendo de la playa. Muy lindo los que están volviendo de la playa, exactamente. Bueno, ahí estamos todos, estamos ahí para ver quiénes son los que nos apoyan hoy, cómo venimos. Acompañan este espacio de reflexión vial, Freelop, mayorista en alimentos. Ahí está, muchas gracias Freelop, mayorista en alimentos, que nos acompaña. Hace más de 70 programas que nos vienen acompañando. Sí. Están ahí siempre al pie del camión. Y bueno, recomendamos para todos los que vienen a Bariloche a pasar una semanita ahí, que vayan por ahí, se compren todo la semana y ya se olvidan de comprar todo y están ahí abastecidos. Tutum, tum, tum. Bueno, y vamos a hablar del programa de hoy. ¿Qué tema vamos a tratar hoy? Hoy vamos a seguir con lo que veníamos hablando sobre las discapacidades. Sí, muy bien. Vamos a hablar de la el programa anterior, habíamos hablado de conducir con alguna discapacidad o alguna barrera que nos impida conducir de manera, qué sé yo, no sé. Sí, adaptaciones para lo que uno necesita, digamos. Exacto. Sí. Para la, no discapacidad, pero el impedimento que uno tiene para conducir o para ser peatón. Para asegurar el derecho a la movilidad. Exacto, eso, esa era la palabra que nos encontraba. Para asegurar el derecho a la movilidad. Y ahora vamos a hablar de la discapacidad después del hecho vial, ¿no? Antes del hecho vial, cómo uno puede manejar y cómo se puede asegurar la movilidad, no necesariamente cuando uno conduce, sino también cuando uno es peatón, no solo es eso, también es moverse. Bueno, ahora vamos a hablar qué pasa, aunque sea peatón, aunque sea conductor, ¿no? De un vehículo, o aunque sea, no sé, pasajero también, ¿no? Y después de un hecho vial tuvo un accidente o un siniestro, y a partir de ahí decir, bueno, quedé con cierta discapacidad que tengo que poder resolver algo, ¿no? Por ejemplo, hacer un juicio al que me atropelló, y bueno, ahí estamos, ¿no? qué hacemos con eso, ¿no? Y bueno, para ahí estamos un poco el programa de hoy. Vamos a tener un invitado muy, muy especial. Especialista. Que se especializa en eso, en asistir a la... Bueno, que lo va a decir él cuando venga después de la canción. Pero bueno, como seguimos hablando del tema, sigue siendo la discapacidad o las discapacidades, vamos a ir con un tema de Stevie Wonder, que tenía dos cosas, ¿no? La primera, que él, bueno, nació con ceguera, ¿no? Tenía discapacidad visual. Pero la segunda es que él tuvo un accidente, no estaba manejando, era pasajero, evidentemente, ¿no? Capaz, no sé si hay que aclararlo, pero bueno, chocó el micro en la que estaba, no quiero ser, él no la vio venir. Y bueno, chocó con el colectivo y aparte de ahí se golpeó fuerte la cabeza. Chocó con un camión que transportaba troncos. Él estaba de copiloto, de pasajero, de sí. acompañante. Y bueno, el tronco le pegó en la cabeza después del accidente. Estuvo en coma, un accidente realmente serio. Y después se recuperó, pero perdió, debido al accidente, perdió el gusto y el olfato, las dos cosas. Por suerte, para él, digamos, el gusto lo volvió a recuperar. Uh-huh. Y por eso tiene buenas canciones, porque tiene buen gusto. Pero y el olfato no. Y después supo que tenía COVID. Sí. Claro, después supo que tenía COVID. No, pero después el olfato no. El olfato no. Y bueno, justamente es eso, ¿no? Que nada, vamos a ver cómo eso después se puede trabajar. O bueno, uno puede asistir a la justicia vía eso. Así que vamos con otro tema, ya habíamos escuchado por el programa anterior un tema de él, ahora vamos con otro tema de él, que este tema, aparte, cuando yo era chico, me hacían escucharlo para traducirlo, cuando estudiaba inglés. Uh-huh. ¿Sí? Y Nina, ¿vos sabés qué tema es? I just called to say I love you. I just called to say I love you. Yo te llamaba solamente para decirte que te amo. Ese es el tema. No New Year's Day to celebrate. No chocolate covered candy hearts to give away. No first of spring. No song to sing. In fact, here's just. Oh, so new. Vamos. ¿Falta mucho? No, es ahí cruzando. Mamá, quiero ir a los juegos. Dale, pero dame la manito para cruzar. En la vida real, no hay marcha atrás. Dale al peatón su prioridad. En especial, en esquinas y sendas peatonales. Luchemos por la vida. ¿Conoces la ley de tránsito? Sí. Mentira, mi vida. Pero a veces me lo olvido porque es muy larga. No se mira mentira. Te propongo escuchar una parte. Decreto 1375 de 2011, artículo 2. El Programa Nacional de Asistencia para las Personas con Discapacidad en sus relaciones con la Administración de Justicia tendrá como objetivos asegurar el respeto de la dignidad inherente de las personas con discapacidad a fin de facilitar la comunicación y la obtención de la información necesaria para el efectivo acceso a la justicia. Ahora reflexionemos sobre ella. Bueno, ahí estamos, volviendo, Sí. Bueno, interesante esto, ¿no? Del Programa Nacional de Asistencia, ¿no? A las personas con discapacidad. Bueno, eso, la sigla es ADAJUS, es el programa. Uh-huh. Justamente vamos a hablar con el coordinador, ¿sí? Que es el responsable de llevar este programa adelante, ¿no? Bien, que es parte de lo que decíamos, de lo que decías al principio, de qué pasa después de un siniestro o de un accidente vial. Claro. En la que, no sé. ¿Quedaste con alguna discapacidad? Discapacidad o impedimento de solicitar o exigir tus derechos, ¿no? Sí. Por ejemplo, no sé, has tenido una contusión muy grande y no te quedaste sin hablar. Bueno, ¿cómo haces para comunicarte para poder defenderte, aunque hayas sido culpable? Porque no importa acá si sos víctima o victimario, sino que es que vos tengas acceso a la justicia para tener un juicio justo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, es importante que vos podés quedar bien o podés quedar mal después de un hecho vial y que tengas ahí un acceso a la justicia para tener un juicio justo y seas bien juzgado, ¿no? Y tiene que ver con lo que hablamos el programa pasado, que la discapacidad no está en la persona, sino que surge la interacción con las barreras que le impide el ejercicio de sus derechos. Exactamente. El programa pasado hablamos de las barreras que les impiden la movilidad y esta vez es las barreras, muchas veces actitudinales, que les permiten no acceder a sus derechos después de que tienen un siniestro vial. Exactamente, y justamente como entre el siniestro y a veces el juicio pasa poquito tiempo, no te dio tiempo a poder levantar esa barrera y manejarte, superarla, claro, manejarte con autonomía. Por eso esta ley y este programa que saca esta ley justamente va para defender, entre comillas, defender a estas personas para tener acceso, ¿no? Después la justicia tendrá su defensa y todo, ¿no? Pero por lo menos acá tener esa defensa que te ayuda a poder acceder a la justicia, ¿no? Y también trabajan con los funcionarios de justicia para que entiendan estas barreras existentes y ver de qué manera también desde el sistema judicial se puede facilitar el acceso a la información, a los juicios, a los procesos. Sí, bueno, justamente vamos a explicarle bien a cuando lo entrevistemos, a ver bien de qué se trata en concreto, ¿no? ¿Qué es lo que facilita en concreto, ¿no? Para poder acceder. Y bueno, un poco eso es el tema que vamos a hablar ahora. La intro, pero uh-huh. Viste que recién hablamos de Stevie Wonder, ¿no? Sí. Stevie Wonder ha hecho una campaña y vamos a ver. No, fuera de aire nos enterábamos de algo. Claro, ¿qué fue lo que nos enteramos? Stevie Wonder, ahora estaba recopilando un poco más de información. En España en los 80 protagoniza una campaña, eso sí crea un videoclip, pero el tema venía de la banda sonora original de la película The Woman in Red. El tema ya estaba publicado ahí, que se llama Don't Drive Drunk. Y en el spot publicitario que la Dirección General de Tráfico manda a televisión, sale Stevie Wonder manejando un descapotable rojo y, claro, con sus gafas de sol inconfundible y sus trenzas, y diciendo, no conduzcas bebido, ¿no? Sería como, no conduzcas. En España, si vas bebido, te llaman, vas ciego. Por eso, ahí está, bien. Bueno, eso era de Stevie Wonder. Ahora vamos a ir con el tema. ¿Se acuerdan también del programa pasado? Habíamos hablado de Def Leppard, que él había tenido un accidente, ¿no? Un accidente vial y había perdido. Manejando solo en un corredor de una curva, se va de mambo y no tenía cinturón tampoco. O sea, no solo exceso de velocidad, sino que aparte sin cinturón, sale volando. Cuando sale volando, termina que por consecuencia de eso pierde el brazo derecho. Aparte, y él toca la batería con los dos pies. Y una mano izquierda, digamos, ¿no? Y el otro brazo. Claro. Y lo que termina pasando a partir de ahí es que, bueno, saca un tema que fue el tema que pasamos la vez pasada. Hoy voy a sacar del mismo álbum, un tema, pero es el tema que el álbum lanzó como el especial, ¿no? Y realmente es un temazo para mí que hace sonar la batería como los dioses, ¿no? El tema se llama Animal o Animal, depende si lo decís en inglés o en castellano. Y bueno, es de Def Leppard, del Histeria de 1987. Like the rest of Él tenía vida de repuesto. Vos y tu familia no. Utiliza el cinturón de seguridad. Es un consejo de Voces Viales. Hola, ¿cómo están? Soy María Elisa de la Fuente y quería contarles que escucho Andar Bien desde Córdoba por FM Los Coihues, la radio de tu barrio. Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Ahí estamos andando bien, ¿eh? Andando bien. No te digo por la 66, pero andamos ahí por la 40, me parece. Desde Tartagal, ¿eh? Que no está en la 40, pero bueno, está próximo. Acá en Esquel, acá Bariloche, que pasa la 40 por acá al lado, y Esquel también pasa la 40. La 40 nueva, ¿no? Tampoco era 40, era 237, sí, pero se bueno. Se va adaptando. Va cambiando de nombre, ¿no? Y estamos acá, bueno, estamos con nuestro invitado muy especial. Como he dicho recién, está la ley ahí que habilitó el programa Dajus. Y estamos hablando con quién mejor que con el coordinador del programa nacional Dajus, ¿sí? Con el abogado Mariano Godachevich. Hola Mariano, ¿estás ahí? Hola, buenas tardes Nicolás, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y a la audiencia de Bariloche y de todo el país, claramente. Sí, Bariloche es que... Países vecinos también. Es verdad, es verdad, sí. Estamos bastante federalizados. Los hermanos de Chile. Sí, nos escuchan, en realidad, los países vecinos nos escuchan todo por Estación Vial, que es un streaming que se escucha mucho en lo que sería Latinoamérica, digamos, ¿no? Se escucha mucho en Ecuador, se escucha en Paraguay, y en Chile son los que más nos escuchan de ahí. También un poco Uruguay, no, pero los más que nos escuchan es de ahí. Bien. Un saludo a todos los hermanos latinoamericanos y hermanas latinoamericanas. Bueno, saludos enviados. ¿Eh? Bueno, ahí estamos con... Bueno, hoy hace un ratito presentamos la ley, digamos, que en realidad fue una disposición, ¿no? La, si no lo tengo mal anotado acá, el decreto 1375 del 2011. Estamos leyendo el artículo número 2, ¿no? Donde se daba comienzo al programa, ¿no? A Dajus, ¿no? O Nacional de Asistencia para las Personas con Discapacidad, ¿no? Sí, correcto. A partir de ahí que presentamos un poco el tema de, bueno, luego de un hecho vial o de un siniestro, alguno queda con algún impedimento, alguna barrera que todavía no he tenido tiempo de poder sortear, y a partir de ahí era que te llamamos para poder un poco ver un poco cuáles son las principales discapacidades que pueden llegar a ocurrir luego de un hecho vial y cómo es la asistencia, cómo sirve el programa y bueno, comentamos un poquito de eso. Ok, Nicolás, genial. El programa fue creado, como bien dijiste, en 2011 y la asistencia, el acceso a la justicia, tiene que ver con diferentes barreras que existen. Las más conocidas son las barreras físicas, es decir, la imposibilidad de ingresar o transitar por un edificio judicial, una fiscalía, una defensoría, un tribunal, incluso debe haber un abogado, un patrocinio jurídico, porque puede haber escaleras, falta de ascensores, o el ascensor no funciona, o los pasillos son estrechos, o no hay baños para personas con discapacidad, o no pueden permanecer parados o paradas durante mucho tiempo, entonces esto genera, digamos, que requiera mayor prioridad. Estas son las barreras más conocidas que todos podemos imaginar y también las que quizás más personas que pueden haber sufrido una situación de un accidente vial, un incidente vial, porque ya me explicaron alguna vez que los accidentes viales no existen. Sí, está muy discutido, ¿eh? Se habla entre incidente, accidente, siniestro. Yo creo que el en que engloba todo es el hecho vial como generador. El hecho vial. No me meto ahí porque no es mi área, pero bueno, de todos modos lo dejo así. Entonces, quizás una discapacidad que puede ser permanente, porque bueno, se puede ocasionar un hecho vial, allá aprendí, que genere una secuela discapacitante, esa puede ser permanente, pero también puede generar una discapacidad temporal, que no será en términos de la ley una discapacidad, porque las discapacidades necesariamente son permanentes y se evalúan 6 meses después del hecho que las produzco, que las puede producir, sino, pero bueno, puede ser una incapacidad permanente en términos de una discapacidad motora o la que fuere, claro. Quizás, ¿no? Esas son las más habituales. De todos modos, no son las que más barreras generan. También pueden ocurrir otro tipo de situaciones que generen barreras de carácter, diríamos antes de salud mental, ¿no? O diríamos de discapacidad psicosocial. Sí, claro, psicológica, porque, bueno, ¿no? También. Exactamente, por las cuestiones psicológicas, porque un accidente generó, una serie de traumas, o derivó en un brote, o generó una incapacidad laboral, ¿verdad?, que genera una invalidez laboral, por ejemplo, y eso provoca, evidentemente, además de la secuela que puede ser motora, bueno, toda una situación de angustia y de situación de salud mental que, sin duda, impacta en la persona y, debo decir, en su entorno. Porque, bueno, el hecho vial no afecta solamente a las personas, sino que ustedes lo saben mejor que yo, también a los entornos, ¿verdad? Claro, claro. Que a veces tienen que constituirse como apoyos en procesos de rehabilitación, de capacidades perdidas, en términos de volver a que la persona vuelva a tener esa funcionalidad. No me quiero parar en lo que llamamos en discapacidad el paradigma médico, pero digamos, en una deficiencia que generó una barrera que a su vez da como consecuencia una discapacidad, hay que generar toda la situación para intentar disminuir al máximo esa deficiencia o ese impacto en las barreras. Muchas veces eso requiere conductas sociales e inversión pública estatal vinculada con C. Y hablamos de discapacidad física, rampas, ascensores que funcionen, baños adaptados, etcétera, pero otras veces además requiere un esfuerzo físico y psíquico de la persona, de resiliencia, para volver a posicionarse en una situación, no voy a decir de normalidad, que es la palabra que a todos se les ocurriría, porque la discapacidad no es una normalidad, pero sí volverse a posicionar de manera más cercana a como estaba antes, con la menor cantidad de barreras posibles. Claro. También pueden generarse barreras comunicacionales. Una persona, por alguna situación, puede quedar con la discapacidad auditiva o una cuestión que le impide, por cuestiones de foniatría o las que fueren, poder comunicarse en igualdad de condiciones que los demás. Y entonces eso también genera una situación de discapacidad. Y, por supuesto, la discapacidad visual, que también puede provocarse en función de una discapacidad visual total o parcial, por, no sé, la rotura de un parabrisas o un determinado golpe. La apertura golpe. Del airbag que a veces te quema un poco. Sí. De hecho, yo tengo el caso de un muchacho muy conocido en Rosario, que es presidente de la Asociación de Personas con Discapacidad de su ciudad, que ahora me estoy acordando que quedó con la discapacidad visual, producto de un hecho vial. Y de hecho, después de eso, la empresa, hay un fallo judicial, con lo cual es público lo que estoy contando, la empresa, en vez de proporcionarle adecuaciones en el puesto, darle tiempo para su rehabilitación y que logre, digamos, posicionarse en el mismo puesto que tenía, en el puesto jerárquico, le ofreció un dinero y lo declararon invalidez laboral. Uh-huh. Claro. Y él ganó un juicio porque la empresa no realizó el esfuerzo que tenía que hacer para encontrarle un lugar en la empresa, ese u otro, adaptando sus condiciones laborales. Bueno, justamente eso que decís vos es un poco la asistencia que brinda el programa, ¿no? Porque capaz yo tengo un accidente o un hecho vial y me ocurre alguna incapacidad, que puede ser hasta psicológica quizás, y en función de eso no se me ocurre pensar, porque no estoy embebido de las leyes, de qué debe hacer o no debe hacer capaz mi empresa, ¿no? O la cual yo estoy empleado, digamos, ¿no? Y eso está bueno, ¿no? Que eso es un poco ustedes lo que pueden hacer, ¿no? Asistirlo en estas cosas, ¿no? Lo que nosotros hacemos es, en el marco de una situación que nos plantee, lo orientamos en relación a sus derechos. Claro. Le decimos lo que puede hacer, las obligaciones que la empresa tiene en términos de derecho laboral. Aquí se aplica más que por discapacidad, se aplican las situaciones de las licencias laborales por una enfermedad laboral inculpable, quiere decir que no es responsabilidad de la empresa, ¿no? Claro, claro. No es responsabilidad una enfermedad profesional, salvo que sea un accidente intitulante, que eso también podría pasar. Claro. Si fue un accidente intitulante, las responsabilidades son otras, la RT tiene otra cosa que hacer allí, y tiene la obligación de hacer la reubicación laboral y hacerse cargo de toda la rehabilitación. Pero además de contarle sus derechos, incluso los derechos vinculados con la responsabilidad civil, de que esos son más conocidos, vinculados con los seguros y demás, eso no estamos tan allí, porque en general esas son cuestiones más conocidas que los abogados en general conocen bien. Lo que hacemos es orientarlos si luego tienen un proceso judicial y tienen que participar de ese proceso en igualdad de condiciones que los demás. Y entonces, por ejemplo, si tiene una discapacidad motora, bueno, ¿cómo orientamos al tribunal? Que en general lo sabe, pero bueno, para estas cuestiones vinculadas con la participación. En discapacidad motora es más fácil de orientar porque yo le conté lo que había que hacer, pero en otras discapacidades, como la discapacidad de, por ejemplo, una persona que queda sorda, entonces el intérprete en lengua de señas o en comunicación no verbal, si es que sabe señas, si no, habrá que acudir a otros medios. Claro. Si tiene discapacidad psicosocial, por ejemplo, y toma determinadas medicaciones porque no tiene fuertes dolores provocados por el hecho vial. Entonces, bueno, si esos fuertes dolores le impiden participar en una audiencia fijada a las 8 de la mañana, porque en general esa medicación se toma de noche, bueno, para que pueda dormir, eso tiene efecto en la persona. Y como tiene efecto en la persona, lo que nosotros planteamos a instancia de la persona es tenga cuidado, fije la audiencia más tarde, para las 12 del mediodía. En general los jueces no están, los jueces y juezas, digamos, cuando fijan las audiencias las fijan y ya está. No están embebidos, claro. No se ponen a pensar en la circunstancia particular y singular. Bueno, ese es nuestro trabajo, pero no lo hacemos porque es de onda. Lo hacemos porque además hay una normativa que en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad con rango constitucional. Nosotros los abogados somos como quineleros, siempre tiramos los números. Es que la ley 27.044, esa ley obliga a hacer lo que llamamos ajustes de procedimiento. No es un favor que te hace el tribunal, bueno, pobrecito, presita, voy a poner más tarde. No. Es una obligación para que pueda participar en igualdad de condiciones si tiene que testificar, por ejemplo, en un proceso penal o en un proceso civil, vinculado con los daños. Bueno, eso no genere que la pueda hacer en menores posibilidades. Igual que si tienen que hacer pericia a una persona con discapacidad que tiene barreras comunicacionales, ¿cómo impacta esa pericia, etcétera? Más lejos, Nicolás y demás oyentes, están las situaciones de discapacidad intelectual, ¿no? Que en general es difícil que un hecho vial implique una discapacidad intelectual, que son más de aspectos cognitivos que conductuales, pero bueno, en esos casos, solo lo cuento para que lo sepan, también generamos ajustes de procedimiento, medidas de acción afirmativa para el más pleno ejercicio de derechos. Claro. Mariano, ¿qué tal? Buenas noches. Leandro te habla. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Leandro? Bien, te quería preguntar, porque me estaba imaginando la persona que pudo haber tenido un accidente, que sale de una clínica con cierta discapacidad. Al momento de comunicarse con ustedes, o sea, entiendo que esa persona por ahí sale de esa situación después del accidente con alguna discapacidad, no está al tanto de la ayuda de ustedes, y menos creo de cómo poder contactarse, más si suponemos que tiene alguna discapacidad para comunicarse, por ejemplo. Sí, bueno, lo pueden hacer después, entiendo que Nicolás puede tener los datos del programa, y Lando también, lo pueden hacer a nuestro mail, que es alajus@jus.gov.ar, sí. Pero viste, tiene una ventaja en los portales de Argentina, que si vos pones discapacidad, acceso y justicia, le va a aparecer bien. Muy rápido. Incluso en Google estamos bien rankeados, por suerte, porque como mucha gente nos llama, estamos bien rankeados. Aparecemos como en el algoritmo rápido. De todos modos, a ver, ¿qué tendría que hacer una persona que adquiere una discapacidad luego de un hecho vial? Lo primero es informarse de sus derechos, cosa que en general los médicos no tienen demasiada información, lamentablemente. Sí, pero llegando a un juzgado, por ejemplo, les pueden informar de esta herramienta. No, porque el juzgado tampoco sabe de discapacidad, el juzgado sabe de leyes. Entonces, lo primero que debería hacer, y pasaron 6 meses del hecho vial y habló en las secuelas, entendemos que ese día se jala un certificado nacional de discapacidad, que no es estigmatizante, no es una etiqueta, tampoco es algo que permite el acceso a derechos. Los derechos los va a tener. Lo que ocurre es que el certificado, por ejemplo, le permite a esa persona que, si tiene determinadas prestaciones de salud vinculadas con el hecho vial que generó la discapacidad, las prestaciones de salud son al 100% de costo, o sea, no tiene coste. Si tiene que hacer un viaje, porque a lo mejor ustedes están en la Patagonia, así que saben lo que es las distancias, mucho mejor que nosotros. Si tiene que hacer un viaje porque el médico le queda, vive en el Bolsón y tiene que viajar al médico que queda en Bariloche, ese viaje es complicado, bueno, con el pase de discapacidad lo puede hacer gratuitamente. Uh-huh. Combinándolo con pasajes provinciales. También tiene la posibilidad, según la normativa local, provincial o municipal, de franquicias vinculadas con los pagos impositivos. ¿Y esto por qué? Bueno, porque la discapacidad, además de las barreras que conté antes, genera algo que nosotros llamamos el mayor costo de vivir con discapacidad. La discapacidad es una construcción social. Pero esa construcción social, en función de las barreras, como consumidores, por ejemplo, hace que vos siempre compres en los mismos lugares, porque te cuesta más ir a un lugar nuevo, porque no lo conoces, o porque no conoces las ofertas, porque tienes una discapacidad y no las puedes conocer porque sos sordo, tenés discapacidad visual, y vas a la misma verdulería, aunque ayer hayan abierto otra que es más barata. O tengas discapacidad motora y entonces que cueste más ir a un lugar más lejano que tenga mejores ofertas. Bueno, esto que es mínimo, de cuánto a mínimo, bueno, se amplía hasta hacer un 50% más caro la vida para una persona con discapacidad que para una persona sin discapacidad. Sí. Y entonces, cualquier elemento, como el certificado, que te sirva para, aunque sea equilibrar el mayor costo y las mayores barreras, te sirve. Entonces, lo primero que yo diría es que la persona saque un certificado de discapacidad, se asesore, le corresponde. No siempre un hecho vial y una secuela física implica una discapacidad. Muchas veces la gente, cuando te llama y te dice, no, yo tengo, y te empieza a nombrar todo lo que tiene, ¿no? Hernia de esto, lumbalgia. Y te nombran, no sé, un montón de situaciones vinculadas con lo motor. Dice, bueno, pero eso no es discapacidad. Eso podrán ser un conjunto de enfermedades que habría que evaluar en conjunto, justamente, perdón la redundancia, para ver si eso es una discapacidad o no. Porque, ¿qué implica la discapacidad? Una deficiencia médica y unas barreras, como decía antes. Si lo que te pasa con medicación, con tratamiento, más o menos equilibra, no te van a dar discapacidad. Sí. Suelo dar ejemplos prácticos. Mucha gente dice, ¿tiene diabetes? ¿Diabetes tiene discapacidad? No necesariamente. La tendrá en función del la gravedad de cuánto impacte esa situación, digamos, ¿no? Pero bueno, no me corresponde a mí, sino a la Agencia Nacional de Discapacidad protocolizar cuándo corresponde, cuándo no. Con lo cual, lo mejor es averiguarlo. Y en función de eso, después, bueno, ver si requieren algún proceso de rehabilitación, ver cómo poder incluirse en las mismas actividades que antes o en parecidas actividades, o quizás generar nuevas oportunidades que no tenía antes, desde el punto de vista profesional o las que fueren. Soy consciente que es difícil, que vivir con una discapacidad no genera unas situaciones más complejas para muchas personas, pero hay que salir adelante con resiliencia y saber que la cuestión sigue y hay que intentar sobreponerse al primer momento, que seguramente es muy angustiante. Es el más impactante, ¿no? Sin duda. Mariano, una pregunta. Mi nombre es María Clara. Tú estabas hablando que las personas pueden quedar con discapacidades transitorias después de los hechos viales. En ese caso, ¿obtendrían el certificado? ¿Podrían tener acceso al acompañamiento de ADAJUS en los procesos judiciales del hecho vial? No. En esos casos no, porque la discapacidad se configura por la ley. La ley que tenemos hoy es una ley vieja, tiene como 40 años, poco más, 43. Se genera por una situación permanente. Entonces, una situación que es transitoria, como podría ser, no sé, un yeso, una situación de cualquier situación de ese orden, no implica una discapacidad, pero sí, en términos de lo laboral, podría plantearse como una situación de enfermedad inculpable, a lo mejor genera alguna adecuación en el puesto de trabajo o en la no concurrencia. En fin, hoy que está tan de moda el teletrabajo, a lo mejor una persona podría pedirlo para continuar su desempeño laboral, ¿no? Sí. Etcétera. Pero no, en principio no. ¿Y se han podido comunicar a través del 149 opción 2 con ustedes? ¿Ha podido la agencia articular a través del teléfono la asistencia de ustedes con gente que ha tenido discapacidad luego del hecho vial? No tuvimos casos que llegaran directamente de la agencia. Sí hemos tenido algunos casos de personas que han tenido una situación vial, un hecho vial, y han venido. Entonces, diría que no han sido muchos. Y esto sorprende, pensándolo como me lo estás preguntando, porque si uno piensa que la mayor discapacidad, la discapacidad hoy es un 15% de la población mundial, sí, más o menos 1.200.000 personas. Para que tengamos idea, es como si prácticamente toda India, casi, porque son 1.400 millones, como sí, si toda la gente que vive en India tuviera una discapacidad. Digo, para tomarnos dimensión. Sí. Es casi sería el tercer país más grande del mundo, más o menos, de población. En Argentina, más o menos se calcula que son unos 5 millones de personas, un poquito más. Pero la discapacidad se hace más. Las cifras de discapacidad aumentan, se incrementan significativamente entre los 15 y los 64 años. Y en general se incrementan mucho las discapacidades motoras en esa situación. Si uno ve el perfil poblacional de personas con discapacidad, que ustedes ya estuvieron viendo el programa pasado, se da cuenta que eso ocurre y no llegan tantos casos por hechos viales como deberían. Entendemos que porque en realidad se piensan desde el seguro vial, se piensan desde la asistencia médica y las personas sacan el certificado y ahí queda, ¿no? Sí. Procesos judiciales, a lo mejor hay una pregunta que suele no hacerse. Uno puede tener procesos judiciales donde participan personas con discapacidad, que han adquirido discapacidad en un hecho vial, pero no lo sabes, porque en general, digamos, ¿cuál es la causa por la cual se produjo la discapacidad? Es una pregunta bastante tabú, debo decirlo. Claro. Y muy íntima, que la haces en la medida en que la necesites para alguna cuestión de orden de evaluación de la barrera. Pero si no, yo tengo muchos amigos, tengo una discapacidad visual, y tengo muchos amigos con discapacidad visual, y a veces pasan años que no lo sé. Porque quiero la discapacidad y cuándo, etcétera, porque a veces es porque uno ya naturaliza la situación de discapacidad, entonces como que no te importa. Y otras veces, digo, seas amigo, yo qué sé, y otras es porque es, para algunas personas puede sentirse como invasivo. Claro, sí, sí, sí. Bueno, espectacular. Yo sí. tengo 32.000 preguntas, pero se me está acabando el horario del programa. Todavía tengo dos bloques más por delante. Ahí se me ocurren miles de preguntas. Pero bueno, me gustaría comprometerte para otro llamado más adelante. ¿Eh? Dale, va a ser un gusto, Nicolás, Leandro. El nombre de la compañera de la República de Colombia no me lo escuché. Muy no lo bien, escuché con bien. El acento. María Clara. María Clara Sanín. Sí, María Clara, no, claro, el acento colombiano. Uno de los más bonitos de América Latina. Sí. Muy bien. Bueno, pero un gusto, Mariano. Recordamos a los oyentes que estuvimos hablando recién con Mariano Godachevich. Lo dije bien, ¿no, Mariano? El apellido. Muy bien, Nico. Que es el coordinador del programa nacional Adajus. Y bueno, si algún oyente... Si quiere escribirles es adajus@jus.gov.ar. Exactamente, gov con B corta. Sí, sí. ¿Y el teléfono? Sí. Teléfono 11-5300-4000. Hay varios internos, 78349, 78350, 78354, 76628, 76631 y 78021. Eso bueno, igualmente lo pueden googlear. Ponen Adajus y enseguida aparece todo, ¿no? Sí. ¿No? Gracias, hasta luego, chicos. Bueno, muchas gracias, Mariano. Hasta luego, Sí, un gusto. Y bueno, ahí estamos justamente, bueno, vamos ahí con un tema musical. Que es justamente de Shakita, que es una cantante de cumbia, yo lo digo como si nadie lo conociera, todo el mundo la conoce. Ha tenido un accidente ahí, los que nos están escuchando en Tartagal lo deben conocer, porque el accidente lo tuvo en el micro ahí por Orán, que Orán queda como a 130 kilómetros más o menos, 131 por ahí, de Tartagal. Llegando ahí a Orán, chocó el colectivo, el micro, ¿cómo se llama? La sí. combi. Y bueno, no tuvo grandes problemas, ella no tenía cinturón, así que salió bastante, se le rompió el labio, o sea, bastante lastimada, todo el maxilar, digamos, el labio le sangraba. Pero bueno, ella después se recuperó, o sea, fue transitorio, ¿no? Sin embargo, ella dice, hay que ver, pero que quedó con trauma psicológico, ¿no? Así que, bueno, justamente a partir de ahí es que es interesante poder llamar a Dajus y que te asistan, ¿no? Con esto, ¿no? Sí. Para poder llegar. Y bueno, el tema de ella se llama Mayores, del álbum ATR del año 2018. Yo soy Shakita. Yo soy Shakita. Yo soy Shakita. Yo soy Shakita. A mí me gusta que me traten como dama, aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama. Que me digan poesías al oído por la noche cuando hacemos groserías. Me gusta un caballero que sea interesante, que sea un buen amigo y además un buen amante. Que importa unos años de más. A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores, de los que te abren la puerta y te como a ellos, a vos también te esperan. Permitite verlos circulando sin riesgos. Nada más lindo que disfrutar con los amigos. Voces Viales te agradece sumar prevención. Hola, ¿qué tal, amigos? Los saluda Juan Santillán, vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Seguridad Vial, desde Quito, Ecuador. Escucho el programa Andar Bien por FM Los Coihues, la radio de tu barrio. Felicitaciones por el programa y sigan adelante. Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Serpentea de Chicago hasta L.A. Son 2,000 millas, más también podrás hacer. Andarás bien por la 66. Y ahí estamos, ¿eh? Dejé pasar un poco la canción porque me gusta el pianito ese de tiki tiki tiki tiki que hace, ¿eh? Bien rockero. Me gusta mucho el tema este, ¿eh? Y bueno, estamos acá ya, pasamos directamente al último bloque de Andar Bien. Un programa realmente muy interesante, ¿no? Muy interesante, con muchas cosas para hablar. Recién en el corte nos quedamos hablando. La parte 2 del programa anterior, o sea, es un tema que lo empezamos ya la semana pasada. Sí, y que tenemos pensado también una parte 3, pero lo vamos a dejar un poquito en el tiempo, no va a ser tan seguido para poder digerir y ir pensando las cosas, que es un tema más que interesante, y sobre todo los oyentes que nos escuchan, que sepan que si tiene alguna secuela, tiene a dónde ir. ¿Viste? Capaz no, que no se acuerdan de memoria que es Adajús, bueno, no importa, busquen, googleen, que van a encontrar un lugar, pueden llamar al 149 opción 2 y preguntar, sí. Hay alguna asistencia, y bueno, el 149 les sabrá decir, comuníquense con tal teléfono, de ahí los van a atender, ¿no? Y bueno, eso es un poco lo del programa recién de Adajús, ¿no? Sí. Ahí quería mandar saludos que estaban ahí escuchándonos por Instagram. Estaba Feli, a Feli lo vi que nos mandaba Feli. Saludos. Después a Nacho, saludo a Nacho. Que es... A Nacho que nos está escuchando por Instagram, sí. También, por Red Enfoques. Repetimos el Instagram, que estamos en Andar Bien Radio. Por Instagram, todos los que nos quieren seguir, nos pueden ver en vivo ahora y seguirnos todas las historias que ahí está Silvia Esther, Silvia Esther Ramírez, está escuchando, le mando un saludo grande. A Mujer Rica, o Mujer Rica, no sé cómo se nombra. Un saludo. Un saludo grande también. Felipe está ahí también. Y Nacho. Está faltando ahí Emi. Le va a tener un tirón en las orejas a Emi, que no se está escuchando. Seguro que lo escucha después. El programa queda subido, así que se pueden escuchar todos los programas anteriores, nos pueden ver. Y ahora estamos mejor con el sonido, así que estos programas están quedando mejor. Tan señor, y lo vamos a mejorar todavía, ¿eh? Sí. Y si quieren alguna pregunta, alguna duda, si quieren, quiero que hablen en algún programa de este tema, nos pueden escribir en un Gmail que tenemos, que se llama andarbien66@gmail.com. Exactamente, andarbien66@gmail.com. Sí, nos pueden proponer un tema y también en Instagram, que es otro medio de contacto que es de forma diaria y instantáneo y respondemos en el momento. Ahí también pueden proponer temas y con mucho gusto lo vamos a tratar. Exactamente, ahí iba a decir lo mismo, ¿eh? Que podemos salir por Instagram, nos mandan el mensaje y lo tratamos. Nosotros también solemos mandar ahí por Instagram, síganos, que mandamos cada tanto algún mensaje, algún tip de conducción vial, sí. Justamente para reflexionar sobre el tema y conducir cada vez mejor. Y nos vamos a ir yendo de a poquito con un tema de Leo Mattioli, ¿eh? De justamente Leo Mattioli, cuando estaba con el grupo Trinidad, tuvo un accidente y a partir de ahí quedó, ¿cómo es que se dice? Adicto a la morfina. Suele pasar, ¿eh? Sí. Y nada, estuvo cantando mucho tiempo con problemas de cadera. El accidente lo tuvo el 15 de enero del 2000. Así que, y terminó falleciendo con esto que le fue crónico, este dolor, hace 2011. ¿Falleció en el 2011? No. Sí, si de Boston, Necochea. Bueno, lo estoy leyendo acá de los apuntes que tenemos, pero está. Sí, justamente, bueno, por una insuficiencia cardíaca, producto de haber tenido tanta morfina, ¿no? En el cuerpo. Así que, bueno, eso fue un poco el programa de hoy. Espero que lo hayan disfrutado, ¿no? Salió todo como queríamos que saliera, ¿eh? Podía haber salido mejor y podía haber salido mucho mejor, pero salió muy bien igual. Así que un saludo grande a toda la audiencia. Los esperamos en el próximo programa que se llama Andar Bien, un programa de reflexión vial. ¿Que por dónde sale? ¿Por la radio? De tu barrio. Puedes ocultar que lloras tú por él, que te volvió a fallar, no vino otra vez. Se nota en tu mirada, por dentro estás vacía. No dejes que ese hombre arruine así tu vida. Tú tienes que saber que él juega con tu amor, y tienes que entender, no es bueno para vos. Él dice serete fiel, se burla, yo lo sé. Ya tienes que saber que él tiene su mujer. Y aunque te duela, solo eres para él una cualquiera que reemplaza en la cama a la mujer que está en su corazón. Y aunque te duela, solo eres para él un pasatiempo, un juguete en su vida, un amante más que anda escondida. Puedes ocultar que ya no aguantas más las ganas de volver a encontrarte con él. Y ahora que sabes bien, solo te quedará llegar a conquistar a ese hombre con placer. Y aunque te duela, solo eres para él una cualquiera que reemplaza en la cama a la mujer que está en su casa. Y aunque te duela, solo eres para él un pasatiempo, un juguete en su vida, un amante más que anda escondida. Y aunque te duela, solo eres para él una cualquiera que reemplaza en la cama a la mujer que está en su corazón. Y aunque te duela, solo eres para él un pasatiempo, un juguete en su vida, un amante más que anda escondida. Y aunque te duela, solo eres para él una cualquiera que reemplaza en la cama a la mujer que está en su corazón. Y aunque te duela, solo eres para él. Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Los miércoles a las 7:30 de la noche escuchá por FM Los Coihues Andar Bien. Un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Seguinos los pasos y deja tu propia huella. A las 19:30 en la 105.5 de tu dial. O por streaming fmloscoihues.redenfoques.com.ar. 105.5. FM Los Cowides. Los Cowides.